Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el show 49 del Top 20 de Monitor Latino, la empresa que se encarga de checar las estaciones de radio, las mejores de todo el país, para sacar la lista de éxitos de cuáles son las más tocadas. O sea, ellos le hacen un arqueo y escuchan las 24 horas de programación de estas estaciones de radio para sacar esta lista que aquí les presentamos. Número 14. Ese resultado nos arroja este lugar número 14 de esta semana. Escúchanos todos los días de la semana en www.omardavila.com. Cosas raras que pasan en la lista de éxitos. Acaban de escuchar 1, 2, 3 con Belanova, que parece éxito como ochentero. Y pegadito está Motel con una versión que se llama 1, 2, 3 en español y en inglés. O sea, antes es que no encuentro nada que decir y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a 1,000 kilómetros y así tal vez te encuentre donde vayas. Y si perdemos la oportunidad, te buscaré en una bola de cristal. Encontré donde estabas. Y puede ser que todo esté al revés. 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento preferido del programa para mí, que es cuando yo leo los correos electrónicos que ustedes me mandan, escribiéndome en www.omardavila.com, porque aquí me doy cuenta hasta dónde llega el Top 20. Me han escrito de lugares en donde no hay estaciones de radio, nos escuchan por el internet, y hay lugares donde nos escuchan por el radio. Claro, también hay internet, pero hay estación de radio como en San Miguel de la República de El Salvador, donde Jesús nos escribe: hola Omar Dávila, dice, te escribo para contarte un caso. Resulta que conocí una chica por la web. Primeramente nos hicimos amigos y pues nos íbamos dando cuenta que lo que sentíamos no era solamente amistad. Nos conocimos también que nos hicimos novios por internet a pesar de la distancia, porque ella está en México. Ahora nos hablamos por teléfono, pero fíjate que luego con el tiempo las cosas ya no eran igual. Una vez le llamé y no me contestó, le marqué y no me contestaba. Me sentí súper mal, todavía no la he olvidado. Quisiera que me pusieras hoy, ya me voy, de Cani García. Por favor, como una dedicatoria. La canción esa es demasiado reciente como para que entre la dedicatoria a distancia, mi estimado Jesús. Pero bueno, a lo mejor y le cortaron el teléfono. O sea, la muchacha simplemente dejó de contestar tus llamadas y ya no volvió a hablar contigo. Pues contrata un servicio menos caro que hablar por teléfono de El Salvador a México, un Skype o algo así. Bueno, no, eso es gol. Mejor ahí te va una canción, dedícasela. Varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Que todo el mundo cabe. Aunque estés tan lejos, cientos de kilómetros. Tiene un secreto que decirte, mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. Kilómetros y kilómetros y una llamada por teléfono lo puede arreglar. Pero bueno, ahora con la modernidad del internet, bueno, pues hay muchas cosas. Hasta el top 20 llega kilómetros a kilómetros. Soy Omar Dávila, vuelvo después de una pausa con más éxitos al top 20.